con la gaita cordobesa, al derecho y al revés, con la gaita cordobesa, al derecho y al revés. Riquiqui, riquiqui, mira chico riquiqui, eres el gato más piola que jamás yo conocí. Riquiqui, riquiqui, mira chico riquiqui, dale un beso a tu gallina que contigo es muy feliz. Bueno. Vamos, Ricky, hop, hop.